la política y no que se termine esta primavera de la política y que venga el invierno de los economistas. No dejen que el pueblo argentino lo dirijan los economistas. Para cumplir con el objetivo de Néstor Kirchner, no es lo mismo que lo que le pasó al general Perón en el 45 y el 55. Generar pleno empleo hoy en el capitalismo actual es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Hay que tener un coraje inmenso. No voy a decir la cosa que... Hay que estar dispuesto a dar batallas. Nada de consenso. Nada de diálogos, porque se está peleando con el mundo entero por un solo puesto de trabajo. La lucha en la Organización Mundial del Comercio es por los puestos de trabajo. Y no es un problema de capacitación, por eso vengo a plantearle algunas dudas sobre lo que ustedes están festejando. ¿Qué están diciendo los especialistas en Europa? Se viene el fin del empleo. No por lo que están, porque son analfabetos. Se viene el fin del empleo para los ingenieros que tienen medalla de honor en sus universidades. Si es verdad que el capitalismo no va a generar más pleno empleo, no tenemos ninguna autoridad moral para decirle a papá o mamá que lleve un ingreso salarial, que es el que está legitimado por nuestro pueblo a su hogar. El asunto es que si el mundo está debatiendo que nunca más va a haber en el capitalismo pleno empleo, ¿cómo es que los argentinos nos ponemos como propósito llegar al pleno empleo? ¿Qué vamos a hacer para cumplir con ese objetivo que el pueblo democráticamente viene votando 2003, 2007, 2011 y seguramente ahora en 2015? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como pueblo, como gobierno, para cumplir con ese objetivo? Porque el mundo está destruyendo empleo, no está generando empleo, y no se trata de hacer cursos de capacitación para los pobres. Acá hay un problema con la demanda de empleo. La demanda de empleo después de la crisis del 75 en el capitalismo central se achicó y se va a seguir achicando. El asunto es cómo nosotros generamos demanda de empleo en nuestro país. Tenemos que garantizar que nuestros pobres, si tienen capacitación, van a tener una demanda para esa capacitación. Nosotros tenemos que garantizar que los gurises que están haciendo el tremendo esfuerzo de ir a las escuelas técnicas, imaginándose un futuro mejor, imaginando enamorarse, casarse y tener hijos, lo hagan en nuestra patria. ¿Cómo hacemos eso para que todos nuestros gurises no sueñen con el avión de Seiza? En este mundo que está destruyendo empleo, y miren cómo está destruyendo empleo el mundo. Estos son datos del 2008 al 2015. Ningún país desarrollado está bajando el desempleo. Es un problema de capacitación. Son todos analfabetos. No es así el asunto. La generación actual de España es la más calificada de toda su historia. Los españoles hoy son los más calificados de toda la historia y nunca tuvieron tanto desempleo. Compañero, no le vengo a aguar la fiesta, le vengo a decir que aparte de ser docente, yo soy docente secundario, soy docente universitario, aparte de ser docente tenemos que ser sujetos políticos, nosotros junto con los gurises, para construir el país donde ellos tengan futuro. No solo tenemos que dar contenidos académicos, tenemos que transformar a los gurises en el sujeto político que garantice que el trabajo vuelva a ser el mecanismo de integración social que será el pueblo argentino y no caer en la propuesta fácil del progresismo con los carapálidas que vienen con el ingreso ciudadano, con la renta básica. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Para nosotros el trabajo no es solo una cuestión de ingresos. Para nosotros el trabajo tiene que ver con dignificar a papá y a mamá en el seno familiar. Para nosotros tiene que ver con dignificar a papá y a mamá en el barrio. Para nosotros el trabajo es mucho más que dar ingresos, no es ingreso ciudadano. Que papá y mamá sean parte de la división social del trabajo que produce los satisfactores para todo el pueblo argentino. Eso para nosotros es el trabajo. Por eso, cuando yo participo de alguna negociación comercial con Brasil, con China, con lo que sea, tengo un único pedido del Poder Ejecutivo Nacional, uno solo. En esa negociación vos podés perder muchas cosas. Bueno, Lo único que no podés perder es un puesto de trabajo. Vos negociá precio, negociá cantidades, negociá lo que quiera. Pero si el negro barrio vuelve de esa negociación con un puesto de trabajo menos, te tenés que ir para tu casa. Los funcionarios que tienen que estar en esas mesas de negociaciones donde se está debatiendo en el mundo por los puestos de trabajo calificados, porque como estamos peleando nosotros, están peleando todos por los puestos de trabajo calificados. Si vos te volvés de esa mesa de negociación con un puesto de trabajo menos, tenés que renunciar y tenés que irte. Porque la que hace la política económica es la persona que el pueblo argentino votó, no los economistas. Es muy claro el mandato desde el 2007, que yo fui presidente de la Comisión de Comercio Exterior, y ahora que soy director, es muy claro. En todas esas mesas de negociaciones, así esté frente a Dilma, así esté frente a Tabaré, la Unidad Latinoamericana, lo que sea, vos no podés perder un puesto de trabajo en plancha. Y Liliana vuelve a ofrecer plancha en los negocios electrodomésticos. No había más plancha de Liliana. ¿Por qué aparecieron las planchas de Liliana? Que se volvió eficiente de golpe, Liliana. No, hubo una presidenta que tomó la decisión de no entrar más plancha china y Liliana va a hacer plancha de Rosario. ¿Por qué ahora hay... ¿Por qué hay televisores hechos en Argentina? ¿Por qué hay celulares hechos en Argentina? ¿Por qué todos los gurises de nuestro país, todas las zapatillas son hechas en Argentina? Que nos volvimos eficientes haciendo zapatillas de golpe. Llovió en la pampa húmeda y nos volvimos eficientes haciendo zapatillas. No, no entra una puta zapatilla más de China a menos de $20 y las zapatillas se hacen acá. La bicicleta, aire acondicionado, todo eso son firmas. Y cuando hay un director que duda, porque hay algunos que dudan todavía. Nuestro Estado, necesitamos un Estado muy potente para lo que viene, mucho más que para el 2003-2011, para lo que viene mucho más potente. ¿Saben por qué? Porque como dice Silvio Rodríguez, el que sigue buen camino tiene sillas peligrosas que lo invitan a parar. Y hay muchos que están invitando a todos los candidatos, a los tres candidatos a presidente a parar. Parar con la puja distributiva, parar con esto, parar, parar, parar, parar. ¿Y saben qué? Nosotros todavía no hemos recuperado lo que teníamos en el 74. Y resulta que Néstor dijo que nosotros somos hijos de las madres y las abuelas. Y los hijos de las madres y las abuelas dieron la vida para mejorar la del 74. Y nosotros todavía no hemos llegado ahí. ¿Cómo nos van a decir que paremos acá? Nosotros tenemos que seguir, y cuando lleguemos al 74 vamos a seguir también más. El desafío es terrible, porque nosotros tenemos que generar muchos, muchos puestos de trabajo. ¿Saben por qué? Porque los argentinos todavía nos seguimos amando, nos seguimos queriendo, y nos cuidamos relativamente poco. Nuestra tasa de natalidad es superior al 1%. Anualmente ingresan a nuestro mercado de trabajo 200.000 gurises. Pueden ingresar como ocupados o como desocupados. O pueden ir a la población inactiva, los desalentados. Nosotros tenemos que generar condiciones para que ese crecimiento que tiene la masa de ocupados, que está empujada por el crecimiento natural de la población, 200.000 gurises. Y encima tenemos un flujo creciente de inactivos atípicos. Un montón de personas adultas que dicen que quieren trabajar, pero que se habían ido a su casa por el fracaso permanente en la búsqueda, que están retornando al mercado laboral porque ven que hay más posibilidades. Tenemos que ser capaces, como pueblo argentino, de generar las condiciones para que los 200.000 gurises ingresen como ocupados y para que todos los desalentados vuelvan al mercado de trabajo como ocupados. Ahora, ¿cómo generamos más de 200.000 puestos de trabajo anualmente nuevos? No solo cuidar los que ya están ocupados, y para eso el comercio exterior es vital. Vieron que hay algunos candidatos que están diciendo que ellos terminan con la inflación al otro día que asumen. ¿Sabe qué está diciendo ese señor? Que va a abrir la importación a los productos baratos chinos, porque los empresarios argentinos, como están muy, muy, muy protegidos, se hacen los vivos y nos aumentan los precios. Algo de razón hay.